Meri Podcast, el podcast de Meri Station. Contenida en este podcast está libre de derechos de autor. Hola amigos y amigas, ¿qué tal? Saludos de José de la Fuente. Es un placer contar y seguir contando hasta que vosotros decidáis cuándo dejemos de hacerlo, porque seguramente el público siempre tiene la razón, ¿eh? Que te ríes. A ver, si me cuentan un chiste antes de empezar, pues el normal. Espíritu positivo es lo que más nos gusta, pero también sabéis lo que nos gusta. Nos gusta que haya gente que haya reclamado la presencia en este podcast de alguien que no pudo estar la semana pasada. Nacho Ortiz, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, buenos días. Bueno, que sea. Estamos muy contentos de tenerte. Yo también, la verdad es que me alegra profundamente ver cómo la gente se moviliza ante cosas como la reedición de ICO, como la no distribución de Metal Gear Subsistence y que en el podcast. Y que te deje hablar. Claro, José, pues, es que muy malas costumbres has cogido tú, ¿eh? Nah, pero yo sabes que soy una persona que si me dicen algo lo corrijo o intento corregirme. Así que, mira, vas a empezar tú a hacer las presentaciones del resto de compañeros que tenemos aquí en el podcast. Vaya, qué honor que me ha caído de cierre. Venga, adelante, dale. Bueno, pues tenemos a todo belleza, todo hermosura en los micrófonos. Tenemos a nosotros a Gemma, va solo Gemma. Buenos días, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Gracias, hoy, por Dios, me quedé impresionada. Tenemos también desde la redacción noticias a todo el capo de la información, el que filtra y dirige, Enrique García, ¿qué tal? ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien, encantado de oírte. Tenemos también desde Córdoba a nuestro columnista favorito, a Joaquín Rebaño. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿A quién tenemos? Tenemos también desde Madrid a Fernando Borrego, redactor de Nintendo Meridian. Fernando, ¿qué tal, tío? Muy buenas a todos. Y nos falta, ¿quién nos falta? Nos falta también desde Madrid Javier de Pascual, redactor todoterreno y enviado especial en pruebas. Javier, ¿qué tal? ¿Qué tal, tío? Muy bien, Nacho. Muy bien. Sí, señor. Bueno, gracias, pues. Gracias. Espérate, a ver si no te dio para más sorpresas este podcast. En fin, bueno. Un momento, que nos queda una persona por presentar. ¿A quién? A mí, ¿verdad? No, espera, que me presente. Preséntame, Nacho. Bueno, tenemos también, como no voy a hacer otra pero forma... Pero no lo hagas con ese tono de asco. Venga, no, va. No, tenemos también a quien conduce, dirige, da la palabra, la quita cuando conviene. Tenemos aquí a José de la Fuente. Venga, vámonos a empezar con contenido, que nos hemos alargado mucho en la introducción. Han sido interesantes y siempre es una experiencia meterse en el foro y en cada podcast descubrir y completar las opiniones que nosotros hemos hecho en el anterior podcast, completarlas con vosotros. Venga, empezamos por Yeyermo. Dice, claro que Rock Band será una nueva experiencia, sobre todo para las cartillas de quien lo compre. Remblas dice, uno de los factores que a mí me parece que puede ser uno de los causantes de este elevadísimo precio son el pago de licencias para los grupos. Dice, una inversión que si esperaban amortiguar en un año, por ejemplo, pues harán todo lo posible para acelerarla y empezar con los beneficios. Y para eso está el mercado europeo. Ya. ¿Mm? Para pagar, ¿no? Estas Exacto. licencias. Claro. Juanca dice, dicen que el juego es novedoso cuando ya vimos algo parecido con SingStar con el micrófono, con el Guitar Hero con la guitarra y bueno, que el bajo pues más o menos es lo mismo. Dice que lo único novedoso es la batería, que él estaba interesado en comprárselo, pero dice, no soy tonto. ¿Eso? La batería tampoco es que sea muy novedosa, ¿eh? No, y que aparte de no ser novedosa, ese eslogan último me suena a algo comercial. Ahora mismo no caigo en qué. Raiko dice, lo de Rock Band es la leche. Yo no sería capaz de tener tanto morro. Por ese precio me compro 250 lucianas de Chiquilicuatre y las revendo en eBay. ¿Veis cómo se completan? Siempre. Claro. Nos sorprenden. Bueno, otro tema. Coque18 dice, ¿podrían decir en el próximo podcast algo de los nuevos títulos de Kingdom Hearts? Vi sus anuncios, pero no he vuelto a tener más información sobre ellos. Pues tenemos un par de avances. Hicimos, cuando se anunciaron, lo cubrimos desde Tokio. Y si mal no recuerdo, Pablo González, que es el experto de la revista en Kingdom Hearts, hizo un par de avances más extendidos hace unos meses, ¿eh? Vale, seguimos con Arzan. Dice que, bueno, propone un pequeño debate. ¿Creéis que las consolas, incluso el PC, deberían separarse todavía más, especializándose en géneros concretos para que los usuarios puedan elegir en función del mismo, o que todas abarquen todo tipo de juegos? Por ejemplo, él centraría el PC pues en MMO, en estrategia y en rol. La PlayStation 3 en deportes, en aventura y en acción en tercera persona. La Xbox 360 en shooters, lucha y juego online. Y la Wii, pues para para Marios, third parties y adaptaciones para el Wiimote. Podría ser un tema y nos lo apuntamos, desde luego. Gracias. Perfecto. Otro, Javi dice, por favor, ¿podríais aclarar el tema de los 500 puntos de la versión de 360? Sois nuestra única esperanza, ya que en las tiendas lo anuncian, pero dicen que no saben nada. Sí, pues yo te puedo decir que Enrique, que es un fenómeno, sabe perfectamente esto cómo funciona. Enrique. A ver, son 500 puntos por la reserva de GTA, como se comentó en la noticia. Y incluso en la noticia llegamos a publicar un listado de establecimientos. Ya el problema es que a lo mejor los establecimientos no están informados a nivel local. ¿Pero qué se hará? Yo sé de buena tinta que se está haciendo ya. Uh-huh. O sea, tú cuando reservas el juego preguntas por los 500 puntos, puede ser que la tienda concreta en la que este usuario haya reservado su juego no estén al tanto de esto. Uh-huh. Pero conozco cadenas de tiendas que lo están bastante conocidas a nivel nacional que ya lo están realizando. Por tanto, pedimos paciencia, ¿no, Enrique? Sí. Venga. Bueno, pues vamos ahora con los mails que nos han llegado. Ah, sí. ¿Vale? Dice Chango Play, nos manda un mail desde Chile y dice que discriminación lo de ellos y no lo de Europa. ¿Vale? Sí. Sobre todo en el tema de Rock Band, pues dice que a ellos les venden el americano sin traducir ni nada y les cuesta al cambio 260 euros. Uh-huh. O sea que ellos sí que están pagando realmente la discriminación en este caso. Tienes razón, amigo chileno. También queríamos aprovechar, ya que ha salido este tema, que queremos mandaros un abrazo enorme a todos aquellos que nos escucháis desde tan lejos y que sabemos muy bien vuestra situación y que, bueno, esperamos que ni que sea de alguna manera podáis compartir con nosotros ese disfrute por los juegos y por las novedades que vayan saliendo, a pesar de que no podáis tener tan alcance como se tienen en otros países, pues esos juegos, ¿no? Pero nos encanta que estéis ahí. Otro mail que nos han mandado, Joaquín 81, dice de proponer también un pequeño debate. Dice, aunque es algo morboso, pero el tema tiene miga. Me refiero a la cantidad de talento que tenemos en España, muchos programadores de Sense y la cantidad de utilidades que adquiere PSP con un custom firmware y todo lo que podemos hacer de forma no oficial y sin ánimo de lucro. Bueno, dice que odia la piratería, ¿eh? O sea que, pero que el tema del Sense le apasiona. Bueno, oye, que también el objetivo del Retro Podcast es recuperar opiniones, no solo de foreros, sino también de aquella gente que no ha podido estar, si eso además se ha pedido desde el foro. Así que, Nacho, te tendrás que mojar en el debate del tema del Rock Band. Vaya, esto no está en el guión, ¿eh? Ah, ya, lo sé, pero yo te quiero dejar hablar. Bueno, pues, ¿qué me va a parecer, chavales? ¿Qué voy a decir que no hayas dicho ya? O sea, esto es una situación indeseable. Es algo que no debemos consentir porque si entramos en esta dinámica de permitir precios tan altos, creo que se va a tomar por costumbre y vamos a reventar el mercado. Por otra parte, decidme que os diga que recuerde que estamos en una economía de libre mercado. Uh-huh. Vamos a ver, Electronic Arts como distribuidora y Harmonix y Line TV como desarrolladores y productores son totalmente libres de establecer el precio que crean. Si creen que el producto necesita ese precio para poder ser rentable en Europa por las causas que ya se explicaron en las anteriores opiniones, pues son perfectamente capaces de fijar el precio en lo que ellos crean. Ahora, que la persona que lo compra es la que va a determinar si esto tiene consecuencias o no. ¿No lo compra? Pues perfecto, ya verás cómo no aparece más jugoso ese precio. ¿Que lo compra? Pues igual vemos alguna otra sorpresa a este nivel de... Sí. De cambio de precio. En cualquier caso, yo también aquí pediría paciencia, ¿no, Nacho? A ver qué pasa dentro de unos días, unas semanas, a ver qué ocurre con este título. Con este título, pues yo te diría que después de haber confirmado que el lanzamiento es escalonado, uh-huh. Quiere decir que el día 20 y pico de mayo va a salir saldrá en Alemania, en Francia, en Inglaterra, no va a llegar aquí en España en mayo, ya no sé lo que puede pasar. Es que con vista la situación, es que no me espero, me espero, vista las reacciones, que ni se distribuya, o que si se distribuye no lo compre nadie. Es que yo no le veo mucha salida a esta situación, y lo siento por la gente que se ha tocado la papeleta de distribuirlo de Electronic Arts, porque bueno, según tengo informaciones, ellos poco pueden hacer con el precio. Ya. Ellos no pueden hacer nada, claro. Claro, es que les ha tocado esto. Mira, esto es lo que hay, lo fija Harmonix y MTV, y esto es lo que tienen que hacer. Y es un... Ojo, que yo soy del parecer de muchos de la redacción que este me parece el mejor juego musical de todos los tiempos. Uh-huh. Y es una pena que lleguen a esta situación, porque con un precio más accesible podría haber sido todo un pelotazo. Ya. Vale, pues ya está ahí tu opinión. Y con esto terminamos. Si Gemma no dice lo contrario. Sí. Dice lo contrario. No, vale. Exacto. Joaquín81 pregunta que cómo podría ser redactor de Mary Station él. Ah, pues mira, Nacho, jefe de redacción. Joder, me estáis puteando. Oye, ¿no querías hablar? Pues habla. Venga, bonito, venga. Que vaya cultivando pues sus dotes culturales, porque son muy importantes estar bien formado para poder escribir buenos artículos. Y como siempre, va a ser buen jugón y tener suerte. Vale. Que no has elegido ningún nombre así porque te haga gracia ni es nada, que ¿verdad? Yo no elijo los nombres porque vale, me hagan vale. gracia. No, ya, que ya quede lo dije constancia. Yo. Por vale, cierto, yo. Hay que soplar las velas, que hoy tenemos un cumpleaños, el de Miggy Mann, que hace añitos hoy. Felicidades, Miggy Mann. Felicidades. Nos vamos a otra sección, nos vamos a repasar la actualidad. Venga. Media Express. Y empezamos este repaso con la noticia de que Alemania podría regular el horario de las máquinas de demostraciones. Los alumnos alemanes no podrán ausentarse de la clase de forma injustificada para jugar a videojuegos a escondidas en salones recreativos y tiendas donde existan máquinas con demostraciones de juegos. La iniciativa pretende limitar las horas de juego de estos dispositivos, dejándolos inactivos hasta las 3 de la tarde, momento en que los jóvenes abandonan oficialmente la escuela. ¿Estabais esperando este título? Pues estáis de enhorabuena, porque Sadness de Wii ya tiene más o menos fecha de lanzamiento. Al menos sabemos que se va a lanzar el próximo 2009. Se servirá del motor gráfico Game Brio de la compañía Emergen. Este engine, que ya está presente en títulos como Oblivion, cuenta con una versión adaptada a Wii que fue anunciada el pasado septiembre. Pagnia Golf with Style 2 llegará a Europa en junio. El título será distribuido por Rising Star Games y llegará a las tiendas el próximo 27 de junio. Nintendo derriba el rumor de la posible nueva DS. La compañía japonesa Nintendo no ha tardado en desmentir oficialmente el reciente rumor que barajaba la posibilidad de ver la aparición de un nuevo modelo de Nintendo DS durante el próximo E3. La empresa de Kioto ha calificado esta información en Eurogamer como rumor y mera especulación. Y estaros atentos, porque este será parte del debate que tengamos dentro de unos minutos. Seguimos con las noticias. Mafia 2 llegará a PC, Xbox 360 y PlayStation 3. El título se servirá de un motor gráfico de nueva generación y tratará de conquistar al público siguiendo esquemas similares a los vistos en su primera parte, que también apareció en PC y consolas de sobremesa. El título aún no cuenta con fecha de lanzamiento prevista. Algunos lo pedían, vaya que sí. Gothic 3 recibirá una expansión. Forsaken Gods, que así se titulará, servirá de transición entre Gothic 3 y la cuarta entrega de esta veterana saga de rol. De nuevo, los jugadores se pondrán en la piel de un héroe sin nombre y deberán salvar su mundo. Gran Turismo podría aparecer en PC. A la pregunta de si Gran Turismo 5 podría llegar a las plataformas, Yamauchi respondió que es muy, muy improbable que Gran Turismo llegue a otra consola, pero quizás llegue a PC, ya que Sony podría tener interés en entrar en el floreciente mercado chino, donde el PC es la plataforma dominante. Seguimos hablando de Gran Turismo. La quinta parte, el Prologue, sigue capitaneando las ventas de España. La consultora GFK International ha publicado los datos de ventas de videojuegos para España durante la semana finalizada el pasado 6 de abril. En esta ocasión, Gran Turismo 5 Prologue se sitúa en primera posición, seguido de Wii Play y God of War Chains of Olympus. Asistimos a un nacimiento. Nace un nuevo juego de rol multijugador masivo llamado Mortal Online. El título no tendrá zonas de combate entre jugadores, sino que ofrecerá todo un mundo para explorar libremente. El jugador controlará todos los movimientos de su personaje y, por tanto, su propia habilidad determinará el éxito o el fracaso de sus acciones. Little Big Planet, no lo veis todavía, contará con moderación de contenidos. Al parecer, el motivo que ha llevado a la toma de esta decisión es evitar que los jugadores construyan y diseñen escenarios con formas poco apropiadas para la audiencia global del título. Y una mala noticia: Alone in the Dark retrasa más su llegada a PlayStation 3. Atari ha confirmado el nuevo retraso en el lanzamiento de Alone in the Dark en PlayStation 3 hasta otoño, aunque Edin Studios, la desarrolladora del juego, está considerando la inclusión de nuevos contenidos en esta versión con el objetivo de compensar el retraso del juego. All Points Bulletin llegará en 2009. El videojuego multijugador masivo online basado indirectamente en el mundo de Grand Theft Auto y creación de uno de los padres de esta serie, Dave Jones, llegará a la tienda en 2009, de acuerdo con las previsiones de su desarrolladora Real Time Worlds. Mucho antes, dentro de nada, el 23 de junio, ya podréis ir a la tienda a comprar Battlefield Bad Company. La acción de la serie Battlefield continuará con Bad Company a partir del próximo 23 de junio. Electronic Arts ha confirmado recientemente la fecha de llegada de este videojuego, cuyo lanzamiento lanzamiento ya estaba previsto para verano. No iban a ser todo malas noticias. La serie Forbidden Siren confirma su llegada a PlayStation 3. El juego recibe el nombre de Siren New Translation. Será un remake de la primera parte y se encuentra un 90% de su desarrollo. Su fecha de lanzamiento para Japón es el 24 de julio. Y por su parte, la Xbox 360 duplica sus ventas en Europa. Microsoft ha hecho público que su consola de nueva generación, Xbox 360, ha doblado sus ventas en Europa a raíz de la última rebaja de precio del pasado mes de marzo. La compañía asegura además que su plataforma es líder de mercados como el europeo y el africano. Y si queréis más noticias, rápidamente www.meristation.com. Meri Podcast, el podcast de Meri Station. José, ¿qué? Dime. ¿Hoy no vas a vender nada? ¡Ay! Es verdad, que tengo que decir los auriculares, esos que cancelan el ruido y que tienen una tecnología X5, unos auriculares de Creative, que a través de este Meri Podcast, que se lo puede llevar un oyente. ¡Ay! Gracias, Javier. Pues joder, sí. Tío, pero dame uno para mí también, que no, yo tengo puedes participar, hombre. Camino hasta la universidad. Bueno, venga, va. Lo estudiamos, ¿vale? Pero que tengo ahora mismo aquí, este va a ser para uno de los que manden un SMS al 5959 con la palabra o las palabras Meri espacio Creative, ¿vale? Joder, Meri tío, con suerte. Espacio Creative 5959, qué suerte, ¿verdad? Joder, ya que además no se oye nada, te lo pones y todo lo que venga de los auriculares con nitidez, una calidad excepcional. En fin, si queréis saber más de estos cascos, de estos auriculares, se llaman Aurbana X5 de Creative. Claro, si es de Creative tiene que ser bueno. ¿Quién no conoce iPod? ¿Quién no lo ha visto anunciado alguna vez? Pero eso no significa que sea el mejor reproductor ni el más idóneo para ti. Por ejemplo, si hacemos una comparación entre el iPod Nano y el último modelo de Creative, el Zen, el de Creative, tiene una pantalla un 56% más grande que el iPod. Dispone de más capacidades, desde 2 GB a 32 GB, y todos con una ranura SD para ampliar la capacidad según tus necesidades. Además, permiten reproducir más formatos de audio y de vídeo que iPod, como el DivX, XBit. Por si fuera poco, con el Creative Zen dispones de radio, alarma, micrófono, sincronización con tu agenda y calendario Outlook y también mayor autonomía. Adelante. Este podría ser un debate como otro cualquiera, pero va a ser muy especial en este podcast número 8 porque tenemos a... Bueno, si digo Konnichiwa, Xavier. Konnichiwa. Estamos ahora mismo en línea con Tokio. Está Xavier Ocampo, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí. Encantadísimo de estar con todos vosotros. Bueno, queríamos que estuvieses en directo o con nosotros en el debate y hoy por fin lo hemos conseguido. Gracias a la diferencia horaria hemos podido conseguir que estemos todos juntos. Así que, nada, estamos Enrique, Fernando, Nacho, está Joaquín Relaño, por ahí metido Javier, y Gemma y yo y tú. O sea que empezamos, si quieres, ya el debate que tenemos como primero. La pregunta es, para el debate, ¿nos hace bien o mal como usuarios el que saquen versiones de una misma consola? Por ejemplo, la Xbox 360 versión Elite o Elite. 1, 2, 3, respondo otra vez. Voy a dar un poco la opinión desde el punto de vista japonés, ¿no? Y es que aquí realmente el consumismo es realmente salvaje y cualquier tipo de nueva propuesta que saquen las compañías es súper bienvenida, ¿no? O sea, los usuarios aquí no se preocupan si la diferencia es mucho, si es poco con respecto al modelo estándar o al modelo anterior. Y realmente las compañías con eso están muy contentas. Visto desde otro punto de vista, desde el punto de vista más occidental, digamos, quizás es diferente, ¿no? O sea, los usuarios buscan más un factor diferenciador, algo que realmente les haga comprar la consola. Pero te digo, aquí en Japón la cosa es bastante diferente y los usuarios no se suelen fijar mucho en si la consola es mejor, peor, sino que es diferente. Tú que estás al tanto de los dos mercados, tanto el de allí como el de aquí, no hay nada distinto salvo alguna edición especial que sacan allí, ¿no? Bueno, realmente no. Lo que sí que hay es muchos colores. Ajá. Qué suerte. Muchas consolas de muchos colores, que eso parece que les encanta a los japoneses. De hecho, sabéis que hay muchísimas versiones y colores de consolas que no salen ni siquiera de Japón. Uh-huh. Es increíble. Uh-huh. Y Nacho, para ti, ¿qué te parece a nivel de usuario? Mira, retomando lo que decía Javier, una edición que no ha salido aquí, que no hay previsto, no está previsto que salga, es la PSP edición especial Final Fantasy VII Crisis Core. Uh-huh. Si esa consola sale aquí, revienta a vender. Y muchas veces, retomando ya el argumento principal, es una, dicho rápidamente, es una putada, porque hay muchas revisiones de, pues, por ejemplo, la 360 Elite o pues con Game Boy Advance SP y demás, todo esto, hay revisiones que añaden cambios significativos que bueno, le pasan factura a los primeros usuarios que la compran. Es un poco como conejillo de indias, dice, bueno, ahora sacan la buena, yo estaba aquí jugando con la vieja, ¿qué pasa? Me tengo que cambiar, no me hacen ningún descuento por haber comprado al principio, que soy pues un consumidor de la marca, pues por ahí me parece mal. Otra situación, ¿qué puede pasar? Pues que la gente acabe, cuando salga una consola, diga, sí, espera que me la voy a comprar ahora. Cuando pase el añito, pues igual me compro una versión mejorada, o igual me compro una versión más barata, que sabéis que también se aplica esto de las rebajas. O una versión peor, como ha pasado con la PS3. Yo creo que ahí está el problema, no en las versiones que sacan mejoradas, sino las que sacan con menos características. Sí. Bueno, como no, a ver, esto con Play 3, pues hay fallos que se pulieron. Las primeras consolas daban varios errores. No sé si Enrique me puede puntualizar en esto, pero sí había fallos que las primeras consolas tenían, que después se fueron corrigiendo. Fallos mecánicos a nivel de hardware, que sus componentes se fueron mejorando. Y, pero no, bueno, solo son fallos, también la han capado en el tema de la retrocompatibilidad. Han hecho una estrofa con lo que era al principio. Ahora esto me parece sucedáneo de Play 3, lo que tenemos aquí en Europa ahora, pero bueno. Pero volviendo al tema principal, que no le debíamos mucho de aquí, creo que es bueno también para la industria que se vaya puliendo el producto y que se vayan sacando mejores versiones. Pero claro, es que esto es una dicotomía tremenda. A ver qué haces, ¿me la compro ahora? Pues y sé que después, tantos meses después, me arriesgo a que me saque otra mejor, me espero. Pero eso es una máxima, Nacho, que ocurre en el mundo de la tecnología. Hoy te compras una cosa y sabes que dentro de unos meses van a sacar un modelo mejor. Pasa más con una marca que a nosotros nos gusta mucho, de nuestro amigo Steve Jobs, que nos hace que cada 2 o 3 meses nos vaya. Vaya. Sí, con Apple. Pero yo también creo que es una cuestión de fechas. Lo que ocurrió, por ejemplo, con Nintendo DS, pues fue un poco exagerado, que no había pasado prácticamente ni un año cuando salió la revisión Live. No es, por ejemplo, como ha pasado con PlayStation 1 o PlayStation 2, que ha pasado menos tiempo. Y era una mejora sustancial, ¿eh? Tener una y otra, una era un tanque y la otra era una cosa mucho más refinada, ¿eh? Sí, pero con DS Lite también es que era muy, muy sustancial. La pantalla del modelo Lite se come a la otra. Claro. La iluminación, sobre todo. Sí, pero parece que podrían haberlo sacado perfectamente bien a la primera, y los usuarios que se la compraban, por ejemplo, en octubre, en el mes de junio siguiente, ya tenían la nueva a la venta. Es como si la primera hubiera sido una versión de prueba o algo así. Nosotros, los europeos, ¿cómo nos ven los japoneses, Xavi? ¿Cómo nos ven? ¿Como los como unos paganos de todo lo que nos suben los precios de todo? ¿Que somos los eternos inconformistas? La opinión que tiene el público en general de Europa es simplemente no saben ni dónde está. Pero hablando con productores, con gente del mundillo, consideran a Europa un mercado difícil. ¿Qué factores dan para argumentar esto? Básicamente, la diversidad del mercado. Estamos hablando de muchos países, no solo uno, como podría ser Estados Unidos. Hablan de los idiomas, hablan de la piratería, o sea, hablan de varios factores que les miras a la cara y parece que te están diciendo, bueno, les hacemos un favor, ¿no?, estar sacando producto en Europa. ¿En Japón hay piratería? Que evidentemente sí, pero ¿hay tanta como en nuestro país? Es residual. Si lo comparamos con otros países, es residual. Una curiosidad que tengo yo desde hace bastantes años, existe una psicosis con respecto al lanzamiento de nuevos modelos de consolas. Ahora te cambio el color, ahora te lanzo edición especial Final Fantasy 28 y tal. ¿Qué hace un usuario japonés cuando tiene su DS, se compra a los 6 meses otra DS y a los otros 6 meses se compra otra? ¿Que hay mercado de segunda mano o mantiene las 3 consolas? Hay mercado de segunda mano, pero muchas veces las consolas acaban en la basura. ¿Qué dices? ¿La basura? De verdad. Porque al cambio, tú tienes en mente los precios, es decir, una Xbox 360, sí. ¿Qué costaría ahora mismo al cambio allí? Ay, pues me pillas un poco a contrapié, pero es realmente muchísimo más barata de lo que está en pantalla. Lo mismo con la PlayStation 3 y el resto de consolas, ¿no? También por la baja venta, ¿no? A ver, una DS está costando unos 20.000 yenes. ¿Qué viene a ser? Eso al cambio... Pues son 120 euros, puede ser. Yo creo que la 360 está sobre los 200 y pico euros o algo así, pero sí, ahora ha bajado un poco, supongo. Podría ser. ¿Pero estamos hablando del modelo básico o completo? El completo. El completo, con disco duro y todo. Sí. Ajá. Joaquín, para ti, ¿qué crees? ¿Que esto de que una compañía como Nintendo o cualquier otra saquen versiones en nuestro país hace mal o bien a los usuarios? ¿Les pone un poco en la cuerda floja de saber si es el momento de comprar la consola o esperar o cómo? Bueno, en cuanto a las ediciones especiales de los juegos, lo que habría que preguntarse es por qué no la sacan. Ya. Yo recuerdo muy pocas aquí. Por ejemplo, en Game Boy Advance SP sacaron dos ediciones, una de Zelda y otra de Mario, y prácticamente se vendió como rosquilla. Lo que no sé ya por qué no sacarán más. Aparte de las ediciones especiales sobre los juegos, también están las ediciones que no tienen nada que ver con eso. Te la sacan, por ejemplo, la Xbox 360 desde el principio salió edición sin disco duro y edición con disco duro. Y entonces, pues, los desarrolladores no pueden tener en cuenta a la hora de programar sus juegos, no pueden utilizar el disco duro de la consola, porque, claro, ya existen modelos que no lo tienen. Pero eso ha sido un error que creo que solamente ha cometido Microsoft, el no sacar de serie un disco duro de la consola y con los problemas que ha traído para el Live Arcade, que hemos estado viendo cómo los desarrolladores han hecho auténticos pinopuentes para conseguir cuadrar los juegos, por ejemplo Castlevania, para conseguir cuadrarlo en el límite de memoria que tiene una tarjeta, una memory card para esto, porque imagínate, la gente se descarga el juego, luego ¿qué haces si no puedes guardarlo? Claro. ¿Y tú, Fernando, qué opinas? Pues yo creo que si se da un margen suficiente de tiempo entre una versión y otra, no tiene por qué ser negativo si las mejoras son suficientes. Uh-huh. Y el cambio de precio tampoco es muy importante, que no ocurra, por ejemplo, como ha ocurrido con Nintendo DS, que bajó la versión antigua y la nueva sigue a 150€ desde que apareció. Porque ¿cuál creéis que será la próxima consola que sufrirá una modificación? La PS3 llegará con disco de 80GB aquí. Eso, bueno, es un debate que siempre pues aparece, ¿no?, en los foros, y alguna vez lo hemos tenido aquí en el Meri Podcast. Tú, Xavier, eres uno de los afortunados que puede contar con ese pack de 80GB de disco duro, pero bueno. Por ejemplo, allí la sensación que se tiene en cuanto a cambios, ¿cuál crees que se va a efectuar el primer cambio? ¿En qué consola? Un poco difícil aventurarlo, pero yo diría que será alguna de las portátiles, o DS o PSP. Uh-huh. Mira a mí. Uh-huh. La PSP hace poco que se ha modificado, con lo cual... Sí, pero es Japón esto. Ah, vale. Yo apuesto por DS. Gemma, ¿tú? Hombre, yo creo que también es bueno que vayan saliendo nuevas versiones. De hecho, mira, te pondré un ejemplo. Yo me compré un pendrive de 512 megas por 100 euros. Sí. 100 euros. Ahora vale, pues, 10 euros o menos. Por lo tanto, tendría ahora el mismo producto a menos precio. En el caso de las consolas, pues tenemos el mismo precio, más o menos, y más producto. O sea, que es otra manera de que vaya evolucionando la tecnología. Lo veo bien. ¿Lo ves bien que lo hagan las compañías? Sí. Bueno, yo, si tengo que dar mi opinión, realmente no me parece bien que hagan esto siempre y cuando no respeten un cierto margen de tiempo, porque sí que es verdad, y estoy muy de acuerdo con alguien que lo comentaba hace nada, que tienen que guardar pues un tiempo para que el usuario pueda rentabilizar la máquina que se ha comprado. No me saques después otra máquina mucho mejor, incluso al mismo precio o más barata. Espérate. Ya, bueno, pero yo qué sé lo que va a pasar en el futuro. Entonces, si seguimos eso, nunca me compraría nada, porque siempre pensaría que hay algo que puede salir mejor dentro de unos meses. Y como bien decía Nacho, hay empresas muy especializadas en hacer ese tipo de marketing, ¿verdad? Que me lo digan a mí con el iPod, Nacho, que se ha quedado obsoleto y tengo 6 meses. Bueno, vamos a pasar a otro tema de debate. En este caso lo teníamos preparado para la semana pasada, pero lo tocamos en este Podcast 8. El tema es, ¿sacar las cosas de quicio es algo que viene siendo habitual? O, por ejemplo, en la noticia que se leía hace bien poquito que Capcom debería guardar cautela con Resident Evil 5, Gemma, vamos a situarnos y luego ya damos pie al debate. Bueno, el título, en cuyos trailers oficiales se ha podido apreciar la presencia de personas de color que encarnarán a los enemigos, aún no cuenta con fecha de lanzamiento oficial. Vale, esta era la noticia de que había quejas de que si el juego tenía cierta discriminación. Luego Capcom respondió a esa controversia sobre el título Resident Evil 5 y dijo lo siguiente. Nos basamos en este entorno porque queríamos mostrar los orígenes del virus. Para elegir un entorno perfecto, ¿por qué no partimos del lugar donde nació la humanidad? Eso es lo que asegura Takeuchi en relación a África. Dice, bueno, no soy científico, por lo que no conozco cómo podrán cambiar las cosas en un futuro, pero pensamos que podríamos usar África como emplazamiento porque la llaman el lugar de nacimiento de la humanidad. Bueno, la noticia es una excusa, ni más ni menos, para hacerlo extensivo a otros títulos que conocemos y que han surgido noticias a lo largo de los últimos meses y años, que viene un poco a pensar que a veces sacamos las cosas de quicio. ¿Estáis de acuerdo conmigo o qué pensáis? Te voy a hacer una argumentación en relación a esto. Hemos visto cómo Resident Evil se ha desarrollado en Estados Unidos, en Raccoon City y alrededores. Hemos visto cómo en Resident Evil 4 han venido a una visión distorsionada horriblemente de España. Sí, que se suponía que eran españoles y hablaban un poco cuate. Sí. Sí, pues aparte de esto, que yo creo que más ofendidos que nosotros no puede estar nadie después de haber visto, y nadie puso grita en el cielo, ¿sabes? En plan de, bueno, no pasa nada, pues mira, nos ha tocado, no pasa nada, nos reímos, nos disparamos y fuera. Y ahora nos vamos a África, pues que es la tercera etnia que se va a tocar aquí en la saga, y ya estamos un poco alarmándonos. No saquemos las cosas de aquí, tío. Es una progresión lógica. Han querido cambiar un poco pues los enemigos, la raza, la apariencia, pues la ambientación. O sea, África, pues como podría haber sido al sur de Asia. Y me dicen, no, bueno, es que Resident Evil tiene grandes cosas contra China, porque se va a llamar a chino. Pues no, hombre, simplemente que como ha matado zombies americanos y como hemos matado zombies medio chicano españoles, y ahora pues habrá zombies negritos, pues morenitos, pues los dispararemos igual, pero no supone ningún agravante especial. Pero yo creo que no es comparable el caso de Resident Evil 4 con Resident Evil 5. Por ejemplo, el periodista este de en Gay Girl comentó que él no creía que hubiera un contenido racista, que la desarrolladora, que Capcom, no llevaba intenciones racistas con el juego. Pero no me podrás discutir que va a levantar más polémicas que se expongan enemigos de color a que se pongan enemigos españoles. Pero no debería levantar más polémicas. Es una mirada injusta. Vamos a ver, ya ha habido antecedentes de otras etnias, porque no se puede tocar otra más como claro. Lo raro hubiera sido es que Resident Evil desde el 1 hasta el remake, hasta el 0, todos los zombies fueran morenitos. Entonces yo diría, ya, aquí pasa algo. Pero en esta situación no veo ninguna situación para armarse, vamos. Quizás, Xavi, es que los occidentales pecamos de demasiada sensibilidad. Yo creo que sí. En este caso, te diría que realmente se está llevando el tema de ser políticamente correcto a este extremo realmente, ¿cómo te diría yo?, ridículos. Sí. Ay, porque si los japoneses son algo, no son racistas, al menos racistas como lo entendemos en Occidente. O sea, todo ese tema de los blancos y los negros realmente a ellos les resbala bastante. Y estoy seguro que no ha habido ningún tipo de intención, ni en la productora, ni en la desarrolladora, ni en nada, de crear polémica de este tipo. Seguro, además, conociendo a los japoneses como los conozco, eso lo puedo asegurar. De todo ese tiempo que llevas allí, nunca ha surgido ninguna polémica en este sentido con ningún título, ¿verdad? No. Y además los japoneses no son mucho de ¿cómo te diría yo?, de levantar polémicas. No les gusta demasiado. Coincidimos todos en que no hay un objetivo racista en el título, eso es evidente. Pero está claro que Capcom, cuando ha seleccionado esos enemigos, sabía dónde se metía perfectamente, tanto a nivel de marketing como a nivel de producto. Es que yo creo que todo esto es un poco la más... Pero bien justo, después de 25 juegos que lleva la saga, que se haga un zombie morenito, pero aunque ahora nos llevamos las manos a la cabeza, pues no lo veo yo lo lógico. Pero es que son zombies, que ni siquiera son personas, o sea, que no estás matando a un negro, estás matando a un monstruo. Es que ahí está el tema. ¿Cuántos tipos de raza caucásica blancos hemos matado en juegos online o juegos de matar? ¿Cuántos? Estos zombies, personas o lo que sea, ¿no será que detrás de todo esto es una cortina de humo para darle todavía más publicidad al título? Sí. Hombre, la verdad es que ha sido un periodista de videojuegos el que está levantando la polémica. Sí. Hombre, desde luego en las noticias de televisión puede tener mucha repercusión. Pues vamos, la van a tener seguro. Esto es carnaza para los telediarios. Ajá. Es que tenemos casos de controversias anteriores como el Metal Gear Solid con el diazepam. Es lo que te iba a preguntar. ¿Algún título que recordéis que haya pasado más cosas así como en polémicas absurdas? Metal Gear con diazepam, Carmageddon... Final Fantasy VIII también, aquí en España. También. Pues yo lo que veo aquí más triste es que haya sido un periodista de videojuegos el que en esta ocasión haya levantado el tarro de la polémica. se supone que estando en el mundillo ya debe saber muy bien hacia dónde se dirige un determinado videojuego. Desde luego Resident Evil 5, donde no se dirigirá a matar negritos, vamos. Pero, y también lo que no comprendo es cómo ha podido llegar a esta conclusión viendo solo un tráiler. No, pero verdaderamente las declaraciones de este periodista no son, desde mi punto de vista, agresivas al contenido del título. O sea, él es de color, entonces el único que dice es que le sorprende que Capcom haya... ¿De qué color? De negro. Ah, es que también me hace gracia ese tipo según de... Según su declaración ha dicho eufemismo. Que el juego mismo. Decir que alguien es de color. Bueno, no es de color. No, la gente no es de color. De color la rojo o verde. Mucho miedo la decir gente... negro. Sí, negro, claro. Sí. No es nada malo. Es eso, ¿no? Porque luego nos causa cuando... Parece que sea despectivo, pero no lo es. No lo es, claro. Claro, que no lo es. No. Venga, va. Dicho esto, entonces, ¿qué decías, Enrique? Que a mí, bueno, tienes que tener en cuenta que yo, desde mi punto de vista, las declaraciones de este periodista negro, yo creo que no son agresivas contra el título. Pero ha dicho que el juego toca cierta iconografía racista. Pero no sé cómo ha podido llegar a esa conclusión viendo solo un tráiler. A ver, si tú estás presentando un ejército de personas negras que están en un pueblo perdido, tú, quieras o no, estás haciendo referencia a una iconografía racista. Pero vamos a ver, pero es que yo no sé por qué la gente se ofende tan rápido, joder, pero es un videojuego, es simplemente una representación que se inspira en algo que los productores han interpretado de una determinada forma. Llegaba yo, si precisamente quien mejor sabemos lo que es un videojuego somos los que estamos en esto, y que un periodista de videojuegos haya sido el que haya empezado toda la polémica, pues... Este señor que me parece raro. Voy a ver si me hacen caso, a ver si salgo en las páginas de todo el mundo y mira. Sí, claro. Exacto. Yo creo que es una promoción de, no sé si del personaje, de lo que es el gay croal este, o del título, ¿no? Yo creo que le han pagado un buen sobrecillo para que cree esta polémica, porque estamos todos hablando del Resident Evil para... respecto a este tema. En cualquier caso, estamos todos de acuerdo que esto saca las cosas de quicio, que no compartimos para nada este tipo de noticias ni de ideas de olla. Antes de acabar el debate, quisiera también deciros, vosotros oyentes, que tenéis siempre la palabra a través del foro, como siempre, y a Xavier Ocampo, que no me gustaría despedirte sin, bueno, proponerte algo. Porque tú haces la sección de Japan Insider aquí en el Meri Podcast, pero me gustaría, Xavi, te llamo Xavi, Xavier, bueno, vais cambiando, que un día te hiciéramos una entrevista, porque hay mucha gente que se pregunta muchas cosas de ti. ¿Cuánto tiempo llevas allí en Japón? ¿Cómo es tu día a día? ¿Cómo eres? ¿Te parece? ¿Te atreves un día a que podamos tener un huequecillo en el Meri Podcast dentro de cuando sea, cuando podamos? Vale, pues, claro. ¿Te atreves? Me atrevo. Venga, pues claro que sí. Desde Tokio hoy ha participado en el Meri Podcast número 8. Un abrazo, Xavier. Un abrazo, hasta siempre. Besitos. Hasta luego, Xavi. Análisis de la semana. Y hoy Fernando Borrego es el encargado de la sección que habitualmente hace Sergi Blanch Motenay, al cual le mandamos un saludo, que no ha podido estar con nosotros. Pero Fernando lo tiene todo muy claro para destacar los análisis de esta semana. ¿Con cuál empezamos? Pues esta semana empezamos con la que puede ser una de las sensaciones de la temporada, WiiFit, que incluye el periférico Wii Balance Board. Y es un programa de entrenamiento, pero con ciertos componentes de videojuegos que aquí el compañero Javier de Pascual se ha encargado de analizarlo. Ajá. Bueno, pues estuvimos ahí Santi y yo ejercitando, sudando. Bueno, él también ha estado probando Wii Fit mucho y, en fin, no pretende ser un sustituto de un gimnasio, como Nintendo nos ha dicho repetidas veces, pero es muy divertido, muy competitivo entre miembros de la familia, amigos. Puedes hacerte hasta 8 cuentas, perfiles diferentes, donde poder medir tu peso, que es tu IMC, tu índice de masa corporal, y, en fin, haces un test físico diario que te da tu edad Wii Fit, sí, y luego, a lo largo de los días, te propones unos objetivos que puedes ir cambiando cada 2 semanas y vas haciendo una serie de pruebas de entrenamiento, que son una especie de minijuegos con entrenador incluido, y hay 4 vertientes, la hay yoga, tonificación, aeróbic y equilibrio. Vamos, que las conclusiones han sido buenas por lo que veo, ¿no? Sí, está a las puertas de la excelencia, un 8.5 le hemos dado, ¿verdad, Fer? Sí, que equivale a muy bueno, aunque hemos destacado también que nos quedamos con que el periférico tiene mucho potencial para videojuegos. ¿Cómo pesa, por cierto? Sí, la verdad. O sea que un 8.5 para el Wii Fit, genial. ¿Con qué más nos vamos? ¿Con qué análisis? Pues nos vamos con The World Ends With You, una nueva aventura de Square Enix que se aleja de los Final Fantasy. Ajá, para la Nintendo DS. Sí, exactamente. y es una aventura con toques de RPG que la verdad es bastante novedosa, aprovecha bien la consola, tiene una ambientación increíble en el Japón actual y solo tiene una pega, que es que ha llegado en inglés, cosa que es poco habitual en los juegos de Nintendo DS de Square Enix, pero tendremos que tratarlo en el idioma de Shakespeare. Eso seguro que le ha hecho bajar un poco la nota. Pues hemos decidido que la nota se mantiene en un 9, que equivale a excelente, porque el juego es muy bueno, pero hemos advertido claramente que está en inglés y que quien no tenga un nivel medio, pues quizá no lo disfrute al 100%. Eso quiere decir, Fernando, que si hubiese estado traducido, quizás le hubiese caído un medio punto más. No, yo creo que se hubiera quedado en el 9 igualmente. Vale, o sea, no lo habéis tenido en cuenta a la hora de valorarlo. Exactamente. Vale, ¿terminas con qué análisis? Pues un breve de Time Crisis 4, que llegará la semana que viene a nuestro país. Uh-huh. Y sigue al mismo nivel de los anteriores de la saga, pero con poquitas novedades y un apartado gráfico, pues bueno, normalillo. Se ha quedado entonces en un 6, que es correcto, que está bien, pero que podría haber sido más. Pero para aquel que ahora mismo diga, bueno, ¿ese título de qué va? Pues es del clásico de pistolas, que la cámara se va moviendo sola, van apareciendo los enemigos de los lados y tenemos que ir disparándolo. Incluye una pistola que la verdad funciona bastante bien, tiene buena precisión y los que les encanten los arcades lo van a disfrutar. Lo malo es que venga con cable, porque esperábamos que fuera inalámbrica, ¿verdad? Sí, esa es quizá la única pega, pero vamos. Vamos, que también es difícil, ¿eh? No conocer esta saga Time Crisis, ni que sea en las recreativas desde hace años, pero bueno, por si había alguno que no sabía de qué iba. Entonces Time Crisis 4 se lleva, repasamos, una nota de... De 6, que equivale a correcto. Perfecto, pues muy bien, muchas gracias, Fernando, por tus apuntes y por hacerlo también esta sección. Muchas gracias. En el kit del pod teníamos, recordamos, Gemma, pues la mejor carátula. Hey, ¿y qué han dicho los foreros? Pues mira, el Vega dice: para mí, sin duda, fue una carátula alternativa que salió del Final Fantasy VII. La imagen de Sephiroth entrando en el fuego, insuperable. Uh-huh. El mono feliz dice: Mario Kart DS, la sencillez de la carátula, únicamente Mario subiendo de un salto a un kart nunca visto, dice que al verla creció su emoción por el juego. Comadreigen dice: sin duda alguna, la portada del Shadow of the Colossus para mí es el mejor de la historia. Vaya maravilla. Uh-huh. Guillermo dice: nada como las carátulas de Monkey Island. En esas carátulas, si te fijabas bien, te contaban toda la historia del juego. Claro, una vez que lo sepas, es como las carátulas de cine. Dices: ah, vale, ese es el malo, ese es el bueno. Claro. Bueno, dice que son obras maestras. Taugrim dice: otra que me gustó mucho fue la caja metálica de Bioshock, que viendo la caja ya sentías cómo iba a ser la ciudad de Rapture. Dice: muy bien plasmado. Qué bonita. Tommy Versetti dice que tiene un especial cariño para Indie y La Última Cruzada. Dice que esa caja dejaba la de muchas peñículas a la altura de cinta de gasolinera. Peñículas. Eso, peñículas. Porque eran pequeñicas. O peñazos, vaya. Y que dentro traía el diario del Grial del mismísimo padre de Indie, escrito a mano y con recortes de periódico. Dice que aún lo conserva y a veces... Dice: cuando hago buen uso del cuarto de baño, me leo unos párrafos esclarecedores sobre el paradero del Grial. Dice que cada vez está más cerca. Venga, elige la última. Pasamos al resto de compañeros. La última, pues Sephiroth Dios 85 dice: la carátula de Soul River de PlayStation 1. Dice: había una versión que cambiaba según el lado o posición desde la que la mirabas. Dice que es muy chula. Dice: si recordáis, en el juego Raziel se movía entre dos planos, el material y el espectral. Pues bien, en la carátula se veía en el centro a Raziel y de fondo se veía un escenario con columnas. Dice: y si movíamos la carátula hacia un lado, todo cambiaba y era como si hubiéramos pasado al plano espectral. Dice que las columnas se curvaban y todo adquiría un tono verdoso. Nacho, ¿tú cuál eliges? Pues como un forero ha estado muy hábil y ha elegido la de Shadow of the Colossus, que es una de las mejores criaturas de toda la historia, según mi opinión, voy a escoger la que es la segunda mejor, que es la de Metal Gear Solid 3, Snake Eater, que sale unos artes increíbles de Yoji Shinkawa, tanto de Jack Snake en ese tiempo, posteriormente conocido como Big Boss, como de The Boss, de su maestra allí, los dos, en esa Virtuous Mission, que bueno, que pone la carne de gallina. Venga, Javier. Bueno, pues elijo la de Condemn, venga. ¿La de Condemn? Sí. ¿La 1? Sí, la primera. Vale, ¿la 2 no te gusta? Bueno, El ojo no te motiva. No, la sangre alrededor. Enrique. Yo pillo dos, me quedo con la de Final Fantasy VI. Ajá. Por lo simple que era, pero lo bonita que es. Uh-huh. Que la tengo ahora mismo en la mano y me estoy deleitando. Y me quedo también con la del primer Resident Evil, con ese Chris ahí todo fuerte con la escopeta diciendo dónde me he metido. Vale, pues Fernando, te toca. Pues a mí también me ha quitado la de Shadow of the Colossus, así que diré la de Silent Hill 2, que también era muy simple, pero impactante en cierto modo. Uh-huh. Joaquín. Bueno, a mí este tema de las carátulas la verdad es que me gusta bastante, así que yo elegiría en primer lugar las carátulas de Indiana Jones y la llave de la Atlántida, uh-huh. Indiana Jones y la tumba del emperador, uh-huh. las dos obras de Drew Struzan, que quien suele hacer los carteles de las películas de Star Wars es Indiana Jones. Uh-huh. La otra. La carátula de Castlevania, Lament of Innocence. Sí. Obra de la señora Kojima, que por cierto esa carátula no llegó a ver la luz en Europa. La tengo en póster. Es que, gran Nacho. Bueno, yo antes de que diga Gemma la suya o las suyas, yo tengo dos también. Es que es difícil escoger, ¿eh? Una, quizás por el deseo de tener el juego y que todo el hype que se creó y por fin cuando ves la carátula final, que fue para el Halo 3, ¿vale? Ya sé que no es una maravilla, pero me encantaba el jefe maestro con ese casco, el resto de colores, me encantaba y además era un juego que deseaba tanto tenerlo que supongo que me enamoré sin querer de la carátula. Y el otro es la edición coleccionista de Devil May Cry 4, que fue una auténtica pasada, que con ese tono plateado precioso y esas letras en color azul y rojo. Bueno, una maravilla. ¿Tú? Yo es que a mí estas de hombres musculosos y cosas de fondo y fuego y tal. ¿Te gusta? ¿Smackdown, no? ¿Te gusta? No vale. Me acaban de gustar. No, me haría a lo mejor una camiseta con ellas, pero bueno. No. Que yo prefiero algo más el shading, ¿vale? Más dibujitos, más Mario, más Animal Crossing, algo más así. Y bueno, he hecho una votación entre mis amigas y dicen que la versión inglesa de FIFA donde salía David Beckham. Enrique, ¿y el próximo kit del pod cuál será? Pues un poco atendiendo a esta hibridación rara de franquicias que se ha dado con el último Mortal Kombat, el último kit del pod es crossover de grandes franquicias. Ajá. Pues nada, que ya está en www.merystation.com. si queréis ahora mismo dejar vuestro comentario, lo podéis hacer en el kit de Merystation y luego la próxima semana los comentaremos aquí, no todos, pero sí al menos los que más nos llamen la atención. Es cierto que todos los ordenadores ya disponen de sonido integrado en placa base, pero tú, que seguro que dedicas horas a jugar en casa o incluso competir a un nivel más avanzado, no puedes conformarte con lo que lleva de serie tu ordenador. Con las soluciones de audio X5 de Creative, además de que tu máquina será más rápida porque no tendrá que perder ni un segundo procesando audio, podrás escuchar el audio con la máxima calidad digital en 24 bits, con una precisión multicanal espectacular, incluso con unos auriculares sencillos. No pierdas ni un frame de velocidad ni un detalle que te permita localizar a tu enemigo. Y piensa en pillarte una X5. Estate atento a... Repaso rapidito por el lanzamiento. Como ya comentamos en el pasado podcast, tenemos el episodio de Half-Life 2. Uh-huh. Por 29 euros, Team Fortress 2 también por 29 euros, por separado, y por también que llega por 19 euros. Este último muy recomendable para todos los usuarios de PC. Ajá. Como ha comentado Fer antes, Wii Fit, hacer deporte desde ya, con la consola de Nintendo, que llega esta semana también. Y bueno, antes corregir un puntualizar a Fer, que ha comentado que Time Crisis 4 sale la próxima semana, no sale la próxima semana, no os asustéis, sale esta misma semana que estamos emitiendo el podcast. Ah, sí. Y para la próxima semana, como siempre hacemos, pues cerramos con tres títulos. Tenemos GTA 4. ¿Qué has dicho? GTA 4. El grande, tan esperado y tan aclamado GTA 4. GTA 4. Un gran pelotazo que llega el 29 de abril, que si alguien no se ha enterado, lo vuelvo a repetir. Ya está aquí, ¿eh? Ya está aquí. Repítelo. Cerquita. Dilo otra vez, como en el Rey León. Dilo otra vez. GTA 4. Otra vez. GTA 4. Y acabamos con... Con un surtido de juegos retro con Namco Museum para Wii, Nintendo DS. Recuerdo que todos estos títulos, todas estas ofertas y muchas más se pueden encontrar en la dirección... tienda.medistation.com. Uh-huh. Ahí tenéis todas las novedades de las que estamos hablando y que, por supuesto, se han puesto a la venta. Así que no dudéis a la hora de saber dónde podéis comprar vuestros juegos favoritos. Evento especial. Y no podemos acabar el Merry Podcast antes de despedir a todo el mundo, porque Javier de Pascual, tenemos que aprovechar, Javier, que has ido a las oficinas de Atari a ver un título que está en boca de todo el mundo, o al menos en la mente de muchas personas, el Fallout 3. Claro, que Nacho no es el único que prueba cosas bonitas, hombre. Claro, para una oportunidad que... Bueno, también el Wii Fit lo probaste, o sea que tuviste suerte. Sí, estoy ahí en Madrid intentando sacar cositas buenas para antes que nadie y... ¿Pinta tan bien como parece en los screenshots y demás? Sí, efectivamente pinta muy bien. Lo que pasa es que los más puristas están ya rascándose las vestiduras porque no va a ser el clásico Fallout al que todos están acostumbrados. Pero... por suerte, yo creo que Bethesda está haciendo un buen trabajo en recuperar el espíritu de la serie. Uh-huh. Es decir, que puede haber una especie de ruptura con respecto al 2. Sí, o sea, la ruptura está ahí porque el 2 y el 1 eran en perspectiva isométrica, uh-huh. Tenían un sistema táctico por turnos, también a caballo entre en tiempo real y tal. Esto se acaba con Fallout 3, es en primera persona, pasando a tercera cuando queramos, tal y como pasaba en Oblivion, y el sistema es a tiempo real con un sistema de turnos, a turnos no diría yo. Bueno, lo explico ahora. La historia nos pone en un caos nuclear, el pánico que corrió en los años 50 con el rollo este de la Guerra Fría y demás. Sí. Nos pone en un mundo devastado en el año 2207, si no me equivoco, uh-huh. Con la sociedad recluida en búnkeres, y en concreto nos situamos en uno que se llama el Vault 101. Nuestro héroe, que Somer seremos nosotros, empezaremos viendo el mundo desde los ojos de un bebé. Ahí podremos personalizar a nuestro personaje y luego pues iremos pasando a ciertos momentos importantes de nuestra infancia para definir, pues por ejemplo, nuestra actitud, nuestras habilidades principales, etcétera, etcétera, hasta que nuestro padre, a la edad de los 19 años, se va y salimos a buscarle al mundo este devastado, lleno de mutantes, etcétera. Uh-huh. Muy a lo Mad Max, para que lo sepamos. Uh-huh. Luego también tenemos la posibilidad de tener a un perro, a un compañero, que se llamará Mid Dog, para aquellos que estén familiarizados con la serie, y este perro, pues digamos que podrá conseguir objetos, podrá ayudarnos con algunos enemigos, etcétera. ¿Pero qué es lo bueno de este Fallout 3? Pues mira, pues lo mejor de todo es que no es un Oblivion con pistolas, como dice mucha gente, sino que tiene una enorme ambientación, unos diálogos muy conseguidos, con mucha variedad de opciones de todo tipo. O sea, puedes tener en un mismo diálogo hasta 20 opciones para elegir. ¿20? Sí, o sea, por ejemplo, en la fiesta de cumpleaños tienes al matón del grupo que te pide un caramelo que te acaban de dar, y puedes desde dárselo agachando la cabeza hasta escupirle en el caramelo para putearle. Así que es un poco asqueroso, ¿no? Para que te hagas una idea, sí. Joder. Enrique, esto es un poco asqueroso, ¿eh? Sí, es que quería preguntar también por unas declaraciones muy polémicas que salieron hace un par de semanas, en la que comentaba, si mal no recuerdo, que el juego tendría más de 200 finales. De hecho, hasta ahora se están haciendo 500. ¡Guau! Y no son finales, son variaciones de una misma secuencia cinemática, que según las acciones que vayas haciendo a lo largo de la aventura, pues variarán este final, que yo digo yo que con tantas variaciones será larguísimo. No, bueno, serán segundos, me imagino, ¿no? Porque si no, anda que no tendrían trabajo y no sería rentable. Pero digo yo que para 500 variaciones el final tiene que ser muy, muy interesante. Además, yo creo que, comparándolo con Oblivion, que... La aventura principal, en fin, tenía su punto, pero no tenía tanto peso. Aquí sí que lo tiene. Digamos que es un 40% del contenido total. Durará entre 30 y 40 horas. Uh-huh. Y bueno, pues el resto, pues ya sabemos cómo es este tipo de juegos. Libertad total, desarrollo de personaje increíble, etcétera, etcétera. Has contado lo bueno. ¿Has encontrado algo no tan bueno? A ver, obviamente Bethesda nos ha enseñado lo mejor hasta ahora. Ajá. Pero yo diría que para los más puristas puede ser que no sea muy, muy agradable ver cómo han convertido Fallout 3 en un FPS, digamos, uh-huh. Mezclado con juego de rol, y además usar el mismo engine que en Oblivion, uh-huh. Digamos que es una cuestión más estética las quejas que se están creando, porque yo creo que a nivel de espíritu, el espíritu de Fallout se mantiene. Pero, obviamente, las reticencias quedarán por parte de los puristas. Esa es mi única pega por ahora. Vale. Es un título, además, que sale a finales de este año. Sí, en octubre, parece. ¿En octubre? ¿Se ha confirmado ya la fecha? Por ahora esa es la fecha que tienen. Tú ya sabes, José, que las cosas no suelen ser muy definitivas para títulos de esta magnitud. Pues no sé si te queda algo más que decir del Fallout 3. Pues no, pues yo diría como mucho pues el sistema de batalla este por esa pequeña herencia de los juegos anteriores. Ajá. Que lo que puedes hacer es, a costa de unos puntos de acción o action points, separa la acción y tú puedes elegir a qué parte del cuerpo de un enemigo quieres darle, digamos. Que si le quieres dar en la cabeza, te aparece un porcentaje diciéndote, por ejemplo, 30%, y según tu habilidad le terminas dando al tío o no. Y puedes combinarlo varios objetivos, y además cuando se ejecutan estos movimientos suele haber unas escenas cinemáticas espectaculares en tiempo bala. Y esto y poco más. Pues poco más. Y sabes que va a ser felicitarte por este análisis tan rápido y tan bien hecho que nos has hecho, Javier, de un título que estamos esperando. Vale, pues a ver si la semana que viene os puedo decir algo del Crisis Core, si Nacho me deja con el Metal Gear Solid 4. Sí, claro, es que trae noticias directamente desde Kojima, o sea que imagínate, pero intentaremos buscarte un hueco y si no es la próxima semana, la siguiente, ¿vale? Vale, que los roleros protesten en el foro. Que hagan también una petición de esas online. Eso, eso. Nos vamos ya, el tiempo se nos echa encima, no tenemos un tiempo concreto, pero hombre, ya es bastante el contenido que hemos tratado en este podcast, así que no me queda más remedio, porque me obligan, Nacho, de verdad. Lo siento, pero aquí la actualidad manda, y tengo a Kojima esperándome aquí en París, y no voy a decirle, oye, que estoy con José y no me deja irme, Kojima, pues me voy del tirón. Oye, la próxima semana estarás con nosotros contándonos todo lo que te ha dicho Kojima, ¿eh? Sí, voy a ver si cojo un cortecito, le hago una pregunta y la paso aquí por el podcast. O si quieres nos haces un resumen de todo lo que ha dicho y todas las preguntas que le vas a hacer. ¡Jo, qué suerte! Por cierto, adelanto aquí, bueno, no adelanto. Por cierto, recordad que podéis dejar vuestras preguntas en una noticia que hemos creado para que las dos mejores se las haga yo a Kojima. Dejaremos un apartado para los usuarios para que abráis vuestra caja de Pandora y sacan ahí las preguntas que siempre la habéis querido hacer a Kojima. Pues las dos mejores se las haré yo y os transmitiré lo que contesta. Vale. Oye, yo te dejo hablar todo lo que quieras, pero como no cambies de compañía o de móvil... Es que el roaming es así, tío. Ya. En fin, bueno, que gracias, Nacho, por estar aquí, por reincorporarte en el podcast. Gracias. Un abrazo a todos, familia, y que aquí siempre que me sea posible estarás bien de caña. Por supuesto, y así lo esperamos. Gracias, Enrique García, coordinador de noticias. Muchas gracias a vosotros. Gracias a Fernando Borrego, redactor de Nintendo, que hoy ha hecho su debut en el Meri Podcast. Ha sido un auténtico placer. Joaquín Relaño, columnista, un abrazo enorme. Que sois bueno y hasta la próxima. Javier de Pascual, un abrazo. Adiós. Hasta la próxima semana. Y Gemma, un besito muy fuerte. Otro para todos. Mira. Chao. El tuyo ha sido muy corto. A ver. Dedícate un poco más. Venga, un esfuerzo. No, que lo bueno. Venga, va. Si breve, dos veces puedo. Jo. La otra semana más. Meri Podcast. El podcast de Meri Station.